Pues nada, bienvenidas a la segunda charla del Tattoo Circus. Me han venido para hablar Jason, activista afrodescendiente de Afroconciencia, y Hanna, del colectivo universitario Kwanza. Que pues nada, os dejo con ellos. Hola, buenas tardes. Estamos aquí para hablar del racismo institucional en el Estado español. Y antes de comenzar, me gustaría dar primero una definición de lo que es el racismo. La simple definición que se nos da del racismo en los diccionarios es que el racismo es una creencia de la superioridad de una raza sobre otra, dando lugar a la discriminación y el prejuicio hacia un grupo étnico o una raza. Y esa es la simple definición que se nos da, cuando en realidad el racismo es algo más grande que el odio entre una persona de la raza A hacia otra persona de la raza B. Para entender bien qué es el racismo, debemos entender que está codificado en estructuras sociales, económicas y políticas. El racismo es una combinación de prejuicios y privilegio otorgado por un sistema mundial que oprime a personas racializadas, es decir, personas no blancas. Encontramos la base del racismo en el colonialismo, en donde muchos científicos europeos decidieron que era necesaria la división de la población humana en razas. Y en esta separación humana encontramos una pirámide social en la que la raza blanca estaba en la cúspide de esta pirámide. La raza blanca era la que tenía todos los derechos y la que era considerada civilizada, mientras que las demás razas estaban por debajo. He de decir, basándome en mi experiencia en los 13 años que llevo viviendo aquí en España, que hay una actitud entre muchos españoles, y es una actitud de pensar que el racismo en España no existe, que el racismo institucional es aquí un mito y que están mejor que muchos países como Estados Unidos o Francia o otros países donde para ustedes el racismo ya es peor de lo que hay. Pero realmente yo creo que es porque son ignorantes al racismo por el que pasan las personas migrantes todos los días. Y por esto voy a dar unos casos de racismo en el sistema institucional español. Y voy a empezar hablando de la ley de extranjería, que se ha convertido en una barrera para muchas personas racializadas y migrantes para poder conseguir una vida digna en este territorio español. En primer lugar, se considera como indispensable el estar regularizado para poder ser considerada una persona legal. Y este proceso para estar regularizado en el Estado es un proceso en el que se han puesto muchísimas barreras para que una persona llegue a tener esta regularización. Es decir, una persona podría estar en España viviendo 6, 10 o incluso 20 años esperando a ser atendido para tener sus papeles y poder vivir con dignidad. Y claro, si tú no tienes esta documentación, tú no tienes derecho al permiso de trabajo. Y si tú no tienes trabajo, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que buscar otros medios y tener que vivir en la clandestinidad y trabajar en la clandestinidad para buscar tu vida. Y también dentro de este derecho de tener tu documentación viene el hecho de que la policía española tiene derecho de hacer un control policial a una persona migrante si lo ve necesario. Y la razón por la que este control es racista es porque ellos se basan en tu físico para perseguirte y para pedirte tus papeles. Podrían verme a mí, podrían ver a una persona negra, a una persona latina, y pensar que por el simple hecho de que esta persona tiene rasgos de tal país africano, tal país migrante, esta persona ya es una persona sin papeles, una persona sin nacionalidad. Y esto es racista también porque yo podría ser negra y tener papeles perfectamente. Yo podría ser negra y tener la nacionalidad perfectamente, o latina y también tenerla. Pero ellos se basan en tus rasgos físicos para determinar que tú eres español o no. Es decir, para que tú seas considerado español en España tienes que ser únicamente una persona blanca. Y también el control policial va unido con la ley de Mordaza, que hace que sea más fácil para los policías agredir a las personas migrantes por la calle y que no se pueda hacer nada para probar esa agresión. También tengo que hablar de la expulsión de los migrantes, Y en este caso, aparte de cuando expulsan a una persona migrante por no tener papeles, también está el hecho de que una persona migrante en España también puede ser expulsada si tiene una multa pendiente que no puede pagar, o si también esta persona va a enfrentarse a una pena de cárcel inferior a 6 años. Entonces, ellos, en vez de dejar que esa persona tenga el tiempo de pagar esta factura o esta persona pueda ir a la cárcel como cualquier otra persona habitando en España, simplemente deciden expulsarle a su país como medida para ahorrar dinero. Y según la Constitución española, las personas migrantes y las personas españolas tienen los mismos derechos. O sea, es lo que ellos intentan. Intentan que una persona migrante y una persona española puedan llegar a tener el mismo tipo de derechos. Pero con leyes como esta, en la que a una persona por ser migrante se le puede expulsar a su país por tener una multa, es bastante claro que de ninguna manera somos iguales a una persona con la nacionalidad española. Dentro de esta ley de extranjería también está el apartado de la obligación de la persona migrante de integrarse en el Estado español. Y por integrarse quieren decir que tenemos que cumplir ciertas expectativas del Estado español, tenemos que ser ciudadanos modelos para poder merecer seguir viviendo aquí. Pero por otro lado, no se busca una armonización de las leyes españolas para que nosotros podamos vivir como españoles en España. Y en la práctica se ve que los migrantes tienen que, para ser considerados españoles, tienen que olvidar sus culturas, tienen que olvidar lo que ellos consideran como suyo de su país para poder ser considerados españoles adaptando las leyes y las culturas españolas. Haciendo más hincapié en el caso de los migrantes africanos referidos como subsaharianos, las leyes de extranjería son más agresivas con nosotros. Las personas africanas tenemos que quedarnos viviendo en el país español durante más tiempo que otro migrante para llegar a tener la nacionalidad. Y tenemos que vivir también durante más tiempo, incluso antes de tener la nacionalidad, para ser regularizado. Desde principios de este siglo se han producido más de 20.000 desaparecidos y más de 37.000 muertos en el Mediterráneo. Y estas muertes se han normalizado tanto que los vemos como algo que ocurre todos los días y algo que no se debe investigar. Y realmente hay muchas de estas muertes que han ocurrido de maneras extrañas y que se han abandonado porque eran simples migrantes que murieron en el mar o que murieron a manos de los policías. Por otro lado, también está la criminalización que se da de los migrantes subsaharianos cuando viajan hacia España. Y esto lo vemos en las redes sociales, lo vemos en las noticias cuando dicen que hay una avalancha de subsaharianos, cuando verdaderamente a lo mejor han entrado 3 personas, realmente han saltado la valla, pero ellos nos hacen pensar que los subsaharianos están viniendo masivamente a España, que hay un desborde de inmigrantes africanos, cuando en verdad, comparado con los demás migrantes que hay en España que no son africanos, los africanos somos el menor número de migrantes en España. Pero esto realmente no sale en las noticias. Lo que sale en las noticias es que hay una avalancha de migrantes africanos subsaharianos. Otro ejemplo de cómo el racismo institucional afecta a las personas migrantes lo podemos ver muy claramente en la existencia de los CIEs. Los CIEs son centros de internamiento de extranjeros, como ya sabremos, y en estos centros los migrantes quedan encerrados por no estar regularizados o porque están esperando a ser expulsados a su país de origen. Y actualmente en España tenemos 9 CIEs. Y si estas personas finalmente no han sido expulsados y han conseguido salir de los CIEs, se quedan en un limbo jurídico y es que no son ni expulsados ni son regularizados. Cabe destacar que el Estado español lleva muchísimos años sin querer hacer nada al respecto de esto. Lleva muchísimos años diciendo que van a hacer algo al respecto, pero no hacen nada. Y están haciendo oídos sordos a las protestas y a las quejas que hacen las personas en contra de la existencia de estos centros, en los que se producen muchísimas agresiones a las personas que están allí, en los que se producen muchísimas muertes que no se intenta ver por qué han muerto tantas personas, en estos sitios las personas no tienen los mismos cuidados que deberían tener una persona normal fuera de allí, no tienen elementos básicos para la higiene y sufren día a día estas agresiones en estos centros. Incluso muchas personas se han visto obligadas a quitarse la vida cuando ya no podían soportar más estas condiciones. Y por último, también me gustaría hablar del racismo institucional en la educación. Las personas migrantes en España se ven obligadas, cuando quieren estudiar, por ejemplo, una carrera, tienen que pagar muchísimo más de lo que pagan las personas con nacionalidad cuando estas personas no tienen papeles. Estas personas tienen que pagar lo que pagaría una persona haciendo la cuarta matrícula como su primera matrícula. Y aunque tú tengas la documentación y seas un migrante regularizado, tienes que pagar también un poco más de lo que paga una persona con nacionalidad. Esto hace que sea difícil para una persona migrante joven poder buscar una educación para llegar a tener una vida más digna en el futuro. Otro ejemplo del racismo institucional en España la podemos encontrar en celebraciones como el 12 de octubre, que se celebra es el Día de la Hispanidad y se está conmemorando el descubrimiento, el falsamente llamado descubrimiento de América. América Latina de ninguna manera fue descubierta, fue invadida, sus tierras fueron violadas, se llevó a cabo un genocidio en toda regla y se intentó incluso destruir su cultura. Y a día de hoy el Estado español no ha hecho ninguna reparación, no ha admitido que esto fue un genocidio, que esto fue una invasión, incluso enseñan a sus hijos que es algo que los latinos deberían estar agradecidos porque gracias a eso ellos tienen la cultura española. Y el negar el pasado esclavista de España también es otra forma de negar la opresión que sufren las personas a día de hoy por ser racializadas y por ser migrantes. Gracias. Bueno, mi nombre es Jason Fernando García López. Mi nombre colonial es Fernando García López. Mi parte dentro del imperialismo cultural estadounidense es Jason, pero mi madre le dio otra configuración. No escribe Jason, escribe Y-E-I-S-O-N. Y reflexionando el otro día sobre todo ello, yo lo veía como una resistencia de mi madre hacia el imperialismo cultural estadounidense haberme puesto el nombre de esa manera. Y en una performance que hice, cogía a los Fernando García López y los tiraba al público, porque realmente esos son los restos coloniales que hay todavía en mí, como persona perteneciente a una comunidad que ha sido expoliada, la comunidad negra. Una comunidad que no simplemente estamos presentes aquí en España, sino que estamos presentes en diferentes partes de la Vía Yala y diferentes partes de Norteamérica, porque fue como parte de un proceso de esclavización de personas, no de esclavos. Eso quiero que lo tengamos claro. También yo me presento como miembro o activista de la comunidad africana y afrodescendiente y no como un representante, porque la comunidad africana y afrodescendiente de España es muy heterogénea. Dentro de la propia comunidad africana es heterogénea la realidad, los orígenes, al igual que dentro de la propia comunidad afrodescendiente, son diferentes los orígenes. Yo nací en Colombia y tengo muchos hermanos y me identifico con muchos hermanos que han nacido aquí. Sin embargo, las dos partes compartimos que nos hemos creado en una sociedad que nos niega como personas negras y que constantemente nos ha intentado meter en estereotipos de una mirada blanca de qué es ser negro en España. Todo esto me llevó a un proceso de negación doble, ¿no? Porque el hecho de no simplemente el proceso migratorio de venir con 9 años hacia España, sino el proceso de crecer una sociedad que me niega mi propia realidad como persona negra, ¿no? Todo esto me llevó a encajar dentro de estereotipos, ¿no? Que se supone que tiene la persona negra, ¿no? Persona delincuente, persona que siempre está en la primera fila de batalla, en las peleas, ¿no? A las personas que le gusta el hip hop y todo esto, ¿no? Yo digamos que no es que rompa, sino que veo que hay otras posibilidades cuando en un momento dado, cuando ya llego a la universidad, a una universidad que nadie me esperaba, el recibimiento a la universidad, mi primera clase de ciencia política del profesor Maldonado, de la facultad de política, porque algunos estudios de política, fue en plan cuando yo llegué con mi afro y con mi chaqueta de béisbol. Creo que te has equivocado de lugar. Ese fue el primer recibimiento dentro de la facultad, porque es normal, él no se esperaba que una persona negra con el afro, con la chaqueta de béisbol, estuviera en su clase de política. Él se esperaba, como lo espera gran parte de la sociedad, que simplemente estemos en un parque. No que estemos, digamos, que abramos la posibilidad de estar, sino también en las universidades, ¿no? En la universidad, junto a Goyen Goma, Nair Macedo y Gael Minga, formamos la asociación Afrodescendiente Universitaria Juanza, que ahora está conformada por ellas. Y ahí es donde, digamos, di el paso de tener conciencia de cosas individuales que yo incluso negaba como si fueran racistas, a dar el paso a que es algo colectivo. Ese es el paso de conciencia de que se pasa, de cosas que crees que te pasan de vez en cuando a cuando lo compartes con hermanos y hermanas y ves que es algo colectivo. Y cuando se pasa a lo colectivo, se pasa a lo estructural. Y por lo tanto ya empiezas a armar denuncias. Porque realmente, constantemente, yo, digamos, en mi grupo de amigos era mayoritariamente blanco, ¿no? Entonces muchas cuestiones que me afectaban, cuestiones racistas que me afectaban directamente, al hablarlo con ellos lo negaban o le quitaban relevancia, ¿no? ¿Qué pasa cuando voy con mis hermanos y mis hermanas? Que realmente convertimos todo esto en algo colectivo y empezamos a hacer activismo. Y aquí también es una parte importante que me parece necesario resaltar, que nosotras, en la parte joven, lo que estamos haciendo es recoger un legado de organizaciones africanas, afrodescendientes negras, que ya vienen realizando una lucha activismo aquí en España. Nosotras no somos la primera que estamos aquí, para nada. Quizá para vosotras es la primera vez que viene una persona negra con discurso propio. Quizá para vosotras, pero aquí en España ya ha habido movimiento negro. Ha habido organizaciones como FOJA, ha habido organizaciones como Alto Consejo de la Comunidad de Negras, ha habido diferentes organizaciones y personas que han estado dando la cara por la comunidad negra. Entonces creo que siempre es necesario resaltarlo, ¿no? Estas personas, este grupo de personas han llegado, digamos, en el ámbito institucional a la parte, digamos, de llegar a aunque las proposiciones no de ley son un papel mojado, aunque es un papel mojado dentro del ordenamiento reglamentario del Congreso de Diputados, ellas y ellos lucharon. Y esa proposición de ley, aunque ahora nosotros la veamos con perspectiva histórica, digamos que es una basura, para ellos era un logro, porque nadie les esperaba allí. Nadie les esperaba, esperaba de organizaciones afro reivindicando el arraigo de la comunidad negra. Porque, y aquí ya entro un poco de lleno a la parte que me parece más importante, ¿no? Porque hasta ahora lo que ha habido es una lógica de diferentes grandes ONGs, de asociaciones, que buscan representarnos a nosotras. Es decir, buscan que nosotras vayamos a también a ponencias, pero no a hablar sobre esto, sino en plan de, bueno, el otro día iba en el autobús, y justamente pues una señora se me acercó y me dijo un libro de mierda y la verdad es que lo pasó bastante mal. Luego la persona blanca que está al lado, el ordenamiento jurídico dice esto y nosotros estamos luchando contra esto. Es decir, a nosotros nos deja como víctimas y ella es la persona experta. Nosotros no tenemos discurso, nosotros no tenemos ningún tipo de formación. Nosotros simplemente somos víctimas. Somos directamente objetos directos de la violencia, pero no tenemos ningún tipo de capacidad de actuar ante esa violencia. Simplemente tenemos que esperar a la persona blanca, a la ONG blanca, que venga a representarnos a nosotras. Digamos que eso se da en un contexto, por supuesto, también. Un contexto, sobre todo, eso también lo planteo. O sea, mi padre, mi madre no estaban en la situación de estar reivindicando derechos, estaban en la situación que aún seguimos de sobrevivir, de estar en dos trabajos, encadenando trabajos. Ellos no tenían las posibilidades de hacer organizaciones. Y sin embargo, sí había organizaciones. Pero no siempre, digamos, tenían la, el tiempo y sobre todo las ganas de exigir derechos. Eran las otras organizaciones las que hacían el trabajo. ¿Qué pasa ahora mismo? Que ha habido un cambio. Ha habido un cambio sobre todo que va ligado a cambios generacionales, en la cual la parte joven de esas comunidades no blancas se está organizando, está siguiendo ese legado, y ahora mismo no está actuando como víctimas, sino que tienen discurso político, tenemos discurso político y tenemos organizaciones políticas autónomas. No nos metemos, digamos, en otras organizaciones, o no es que no nos metamos, lo complementamos con la organización de nuestras propias realidades a través de organizaciones como Juanza, a través de organizaciones como Autoconciencia, a organizaciones como FAE. Estamos directamente creando nuestros propios espacios para poder crear autonomía frente a otros movimientos que nunca han tenido, digamos, en mente poner en el centro el concepto de raza. Porque por un lado o por otro, siempre se pone en el centro el concepto de clase, pero la raza simplemente está en algo periférico, algo a sacar para el día de la lucha contra la discriminación racial, pero no como eje central para echar todas las fuerzas contra a la lucha. Siempre un ejemplo muy claro de esto, ¿no? Ese tema de este nativo extranjero de alguna clase obrera. Digamos, intentando obviar las propias diferenciaciones que hay dentro de esa clase obrera. Como si el eje racial no tuviera, digamos, relevancia dentro de esa propia análisis de esa clase obrera. Y todavía lo seguimos viendo cuando hay diferentes movimientos que siguen poniendo en el centro de la clase, la raza la obvia totalmente. Pues nosotras siempre decimos que hay que poner la clase y la raza en el mismo saco, al igual que el género. Y también eso es otra cosa, cuando hablamos de racismo, cuando hablamos de raza, tenemos que entenderlo como una constitución social. Cuando directamente se está señalando a la persona blanca, no se le está señalando por individuo blanco, por la epidermis, sino por la constitución social que supone ser blanco, al igual que la constitución social que supone ser negro. Y eso es lo que estamos señalando. ¿Qué pasa? Que cuando directamente estás hablando en diferentes espacios de que una persona blanca no sabe qué es el racismo, cuando una persona blanca, está intentando, no quiere comprender que se está llamando blanca como ideología, sino que constantemente se va a se está llamando blanca como algo personal, y no es así. Es directamente que, y realmente es algo normal, porque no estamos enseñados a hablar sobre raza, porque nos han educado a intentar constantemente tapar esa palabra. Y eso lo plantea muy bien Amel Césaire, en su libro sobre el discurso sobre el colonialismo, habla, el blanco le da miedo a la palabra raza cuando directamente las consecuencias que han llevado a que el nazismo, digamos, llegue a Europa, digamos que le da miedo la palabra raza cuando las consecuencias se dan entre blancos. Porque lo que pasó durante el nazismo ya pasaba en el continente africano. Ya pasaba en Avellana. Sin embargo, cuando el blanco se ve en su mismo espejo y pasa en Europa, es cuando ya de repente empiezan a saltar las alarmas, ¿no? En ese ser decía que Europa no es una civilización inocente, es una civilización enferma. Porque históricamente el desarrollo histórico de Europa ha sido bajo la presión de otros pueblos. Sin embargo, aquí se sigue, digamos, obviando el eje racial para no simplemente activar movimientos, sino para explicar la realidad, para explicar la realidad para activar movimientos, ¿no? No me quiero tampoco alargar mucho, porque creo que lo que más mola es que entremos en un diálogo, y en plan que participemos en un diálogo, porque creo que ahí es donde salen las reflexiones más potentes. Otra cosa que me parecía necesario ponerlo aquí es como el uso de referentes afro situados a la conveniencia de las organizaciones blancas. O sea, eso es un clásico. En plan, sacamos la figura de Martin Luther King, sacamos la figura de Malcolm X, y el otro día, por ejemplo, se armaba un discurso que me encantó, fue en plan de Martin Luther King no luchaba simplemente por la lucha por los derechos civiles, sino sobre todo luchaba por la lucha de los derechos humanos. Es como, joder. O sea, ya normal, ¿no? Porque realmente se está situando el discurso de derechos humanos, se está situando el discurso del humanismo, quitando toda la relevancia y relativizando la lucha que está haciendo Martin Luther King por la comunidad negra. ¡Negra! Claro que Martin Luther King miraba con perspectiva amplia y también miraba por la desmilitarización y también luchaba por la desigualdad económica. Pero lo hacía desde la perspectiva negra, no de derechos humanos. O sea, es una constante relativización de nuestros referentes para intentarlo llevar a su terreno y directamente, digamos, despolitizar o relativizar toda la lucha negra que lleva nuestro referente. Eso es una constante, o también, digamos, siempre lo planteo, ¿no? Fuera parte un debate sobre las panteras negras y cuántas personas negras de movimientos había en esa mesa. Bueno, como es lógico y normal. También en plan, esto es una reivindicación que también me parece interesante, ¿no? Porque hace poco, ¿no? Se va a quitar la estatua de Antonio López López, cuya fortuna proviene de la esclavización de personas en Cuba, y se va a poner una estatua, se supone, o una estatua, se va a poner como la plaza, que va a llamar Idrissa Diallo, ¿no? Y aquí hay un debate importante también, ¿no? Porque incluso en un principio, ¿no? Porque hay una parte del movimiento panafricanista que yo puedo estar más o menos de acuerdo con ellos, pero esta cuestión me parece bastante relevante, porque ellos estaban luchando porque la plaza se pusiera Alfonso Azerín. Alfonso Azerín fue fue un concejal socialista de Cambrils, que luchó en los años 90-2000 porque se quitara de un museo a un humano, que era el denominado negro de Bañoles. En los años 90, aquí en España, bueno, Cataluña, en un museo estaba expuesto una persona humana. Y era algo naturalizado. La campaña que recibió y la persecución que sufrió Alfonso Azerín por decir, oye, no es normal que haya una persona humana expuesta en un museo, fue increíble. ¿Por qué? Porque las personas de Cambrils, las inocentes personas de Cambrils, veían que el señor Alfonso Azerín estaba atentando contra sus tradiciones. Entonces, dentro de las reivindicaciones del movimiento panafricanista, es decir, ellos ponen, vamos a poner a Alfonso Azerín antes de Idrissa Diallo. Idrissa Diallo es una persona que murió en el CIE de Barcelona, ¿no? Entonces, aquí me viene también el plan de cuando ganamos la batalla, hasta la izquierda blanca gana en elegir a quién reivindicamos. Y eso es una idea de conciencia del paternalismo que hay dentro de la propia izquierda. Y eso es algo que se tiene que hablar constantemente si realmente queremos articular una lucha unida. Si no, pues nos vamos por otro lado. Pero si se quiere articular una lucha, unida, tenemos que intentar ver, digamos, el racismo y el paternalismo que hay dentro del movimiento de izquierda, que no están exentos para nada de ello. Eso también, la parte de Alfonso Azerín me lleva a dos momentos en los que hemos entrado en el debate público, ¿no? No sé si conocéis un poco lo que pasó hoy, ¿alguna? ¿No? Bueno, Alcoy es una localidad de Alicante, en la cual desde hace unos 400, 500 años, más o menos, se llevan pintando, creo que más o menos 500, 400 años, se llevan pintando como unas 400 personas de negro, y se llaman los pajes de los negres. Los negres, que no tienen nada que ver con la raza, nada, no tienen nada que ver, ¿sabes? El negro porque se pintan de negro. Pues directamente se señaló que esa festividad, ese blackface masivo que se estaba haciendo en esa localidad, pintaba contra la dignidad de parte de la comunidad africana procedente de España. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Una campaña de odio increíble contra las personas que se estaban manifestando o estaban entrando en el debate público. A mí me llama mucho la atención como cuando fui a Valencia hace dos semanas a dar una charla, de repente una persona del público me señalaba que las formas no fueron las correctas. Y le digo, que constantemente vosotras nos estáis señalando las formas, pero nunca vais al contenido. nunca vais a la cuestión de por qué entramos en el debate público y por qué estamos señalando esto. Es que ni siquiera vais al hecho de que un historiador, antiguo siguiente, un historiador de la comunidad afrodescendiente africana de España, te pone pruebas históricas en las cuales esa festividad está basada en el periodo de esclavización de personas. Pero ellos no quieren entrar en el debate público, sino que te señalan las formas. Y a mí eso es lo que me lleva también al constante hecho de que dentro de los propios relatos que hay en España, de los grandes relatos, nosotros cuando entramos en el debate público se nos señala simplemente la forma, pero no digamos el contenido de nuestras reivindicaciones. Y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Todo ese debate, nacionalismo español, nacionalismo catalán, y me decía, si realmente se consigue la República Catalana, ¿va a dejar de ser racista Cataluña? ¿Cómo va a vivir la afrodescendencia en Cataluña? ¿Cómo se supone que en la ley de transición están legislando los CIEs? ¿Y eso por qué? Porque cuando se sientan a hablar sobre la independencia de Cataluña, la derecha le pone a las CUP o le pone a la izquierda que tienen que firmar eso porque es la independencia de Cataluña, y le dicen, oye, los CIEs, no, tenéis que firmarlo. Eso es un pacto que tenemos que llegar a término para conseguir nuestra independencia. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la lectura? Que nosotras, ante la lucha que hay tanto a la derecha como a la izquierda, la comunidad negra siempre sale perdiendo, o es la primera a la cual se le tira al pozo. Somos la primera siempre, nuestros intereses siempre se ponen al final, cuando se entra en el debate político, en la negociación política. Por eso, cogiendo, digamos, las palabras del propio Amancio Ceder y también siguiendo el ejemplo del Partido de los Indígenas de la República de Francia, veo la necesidad de crear nuestras propias organizaciones, para tener discursos autónomos, no para una especie de separatismo y demás, no, porque, como habla Amancio Ceder, es diferente la sumisión a la solidaridad. Y por ahora yo veo que constantemente en espacios de izquierda, donde, digamos, diferentes personas hemos militado, constantemente nuestros intereses van hacia la sumisión, hacia el último momento. No van a solidaridad en ningún momento. Por eso yo veo la importancia de crear nuestras organizaciones y sobre todo respetar nuestros propios tiempos también. Respetar nuestro tiempo, porque crecer aquí en una sociedad que niega constantemente que haya racismo, que niega la realidad negra, es complicado. Politizar en plan de la identidad de negra es complicado. No es simplemente, digamos, el camino, por lo menos que yo defiendo, de politizar la identidad negra, pero es un paso a politizar otras cosas. O sea, yo estoy a favor de luchar contra el capitalismo, contra las políticas neoliberales, por supuesto. Pero veamos cómo nos afectan a la comunidad negra esas políticas neoliberales, ese capitalismo, y no cómo nos afecta a una izquierda blanca. Porque ahí estaríamos planteando un movimiento en el cual sí que estaríamos teniendo en cuenta la interseccionalidad, una palabra que se ha puesto muy de moda, pero que ha sido situada desde la experiencia blanca. Pero directamente aquí no se practica interseccionalidad. O sea, yo muchos documentos que leí de interseccionalidad es como documentos. O sea, la interseccionalidad se queda en que mujeres rurales, mujeres de la urbanita, y al final mujeres migrantes, que se encarguen. A ver, ¿cómo que mujeres migrantes? Dentro de esas mujeres migrantes, ¿cuál es la diversidad que hay en esa mujer migrante? Es una categoría opaca, homogénea. No hay heterogeneidad en la mujer migrante. Una categoría que es y proviene del feminismo negro, se utiliza de esta manera, pero es normal, se sitúa desde esa subjetividad blanca que primero para intentar luchar contra el racismo hay que darse cuenta. Y yo creo que ya he hablado demasiado y prefiero que abramos el debate. Gracias. Sí, la experiencia del 12N, digamos que fue directamente a lo que yo estaba señalando, ¿no? En cómo ese paso a romper con ese antirracismo moral que ha habido hasta ahora, ¿no? En el cual, bueno, sí, eso no lo expliqué muy bien. la diferenciación entre antirracismo moral y antirracismo político, ¿no? El antirracismo moral, digamos que directamente va a la sensibilidad, a la moralidad de la persona, porque simplemente se cree que transformando, haciendo campaña de sensibilización, se va a romper con el racismo, ¿no? Y yendo a la propia significación de que el racismo es simplemente propicio. El antirracismo político señala que no simplemente son prejuicios, sino esos prejuicios están alimentados por esa estructura de poder, como antes señalaba mi compañera, ¿no? Al romper con todo esto y al intentar plantear discursos, ¿no?, de donde directamente señalábamos lo blanco, pero no como algo significado al color de la piel, sino como una ideología, pues el recibimiento, sobre todo por organizaciones ONGs grandes, ONGs que hace poco el gran Esteban Ibarra, el Movimiento contra la Intolerancia, es una organización que ha hecho un trabajo enorme y sigue haciéndolo. Pero el otro día, digamos que fue una de las partes de los grandes logros del 12N. Cuando el señor Esteban Ibarra va a un medio de comunicación, bueno, primero que todo, después de lo que pasó en Lavapiés, él va allí, a los corriendo a los medios, y directamente son los hermanos y hermanas senegalesas y demás personas blancas que están allí las que le dicen que se vaya, que no venga aquí a coger su parte de protagonismo. Eso es un hecho que antes quizás no se hubiera dado. Otro hecho importante también a señalar es que Esteban Ibarra, un señor que lleva trabajando muchísimo tiempo con la lucha antirracista, señala que no existe el racismo institucional. Pero es que esto es una clara señal de digamos, desde dónde ha venido operando, que va hacia la sensibilidad, y también es una señal del 12N y el logro del 12N, que cuando este señor dice que no existe racismo institucional, mucha gente, muchas organizaciones lo señalen y él tenga, digamos, que prácticamente resguardarse porque no sabe la cagada tan grande que ha cometido. Entonces, la experiencia del 12N, que todavía es una experiencia que se tiene que desarrollar muchísimo más, la verdad, una experiencia que es muy compleja, porque son realidades muy complejas las que estamos ahí intentando converger, ha sido como intentar romper el antirracismo que ha habido hasta ahora, ¿no? Intentar directamente protagonizar. Y eso es otra cosa esencial. Somos protagonistas, no víctimas, como se venía haciendo. Es más, la experiencia que yo contaba antes era un momento dado en el cual me colé, o sea, no me esperaban allí, en una charla, en la cual se esperaba que yo hablara sobre una experiencia racista. Y yo directamente le planteé un discurso parecido al que estoy planteando hoy. Y al lado estaban Esteban Ibarra, del Movimiento contra la Intolerancia. Es un público tan acostumbrado a este tipo de discursos que yo acabé siendo el malo. Yo acabé siendo el malo por decir que las organizaciones afrodescendientes y africanas teníamos que tener el protagonismo y tener el poder, que teníamos discursos propios y que no teníamos que caer en la idea de victimización, y que ya estábamos hartos de que organizaciones fueran las intermediarias de nosotras al diálogo con la estructura del poder, sino que tendríamos que ser nosotros las que tenemos que establecer ese diálogo, y es que estamos preparadas y tenemos las organizaciones para hacerlo. Pues de esa charla yo fui el que salí por la puerta de atrás. Y Esteban Ibarra fue el que salió glorificado, porque directamente dijo que hay que tener altura de miras, que no podemos caer en una cosa que no existe, que es el racismo antiblanco, cosas que realmente él va a un público que, digamos, que es normal, porque es la lógica del racismo que se ha tenido hasta ahora. Entonces, él no puedo hablar mucho más porque es una experiencia que todavía queda mucho por desarrollar. Sí, justo tenemos una convivencia dentro de poco y vamos a seguir. Lo que pasa es que, ya digo, en plan, es muy complejo porque tenemos que tener mucho debate para ver qué es el 12N, ¿no? Más allá de una especie de una manifestación. Bueno, yo quería decir también mi experiencia sobre el 12N. Y es que yo lo que vi era que constantemente las personas racializadas teníamos que estar enseñando a las personas blancas, teníamos que estar diciéndoles esto es así porque tal, esto no existe, el racismo antiblanco no existe porque cual. Y incluso teníamos que decirles a las personas que nosotros queríamos, porque tenemos voz, podemos decir nuestras luchas, hablar de nuestras luchas nosotros solo, no necesitamos que ninguna otra persona blanca esté delante hablando de lo que nosotros ya podemos hacer solos. Entonces, ese día, el día de la marcha, lo que yo he visto era que habían personas blancas a las que cuando les decíamos queremos que las personas migrantes, queremos que sean mujeres migrantes las que lideren esta marcha, estaban oponiéndose a ello porque ellos se sentían discriminados, porque querían estar delante también. Pero tú realmente en una protesta, si vas a unirte a ellos, tú es como aliado, tú no puedes estar delante, porque estas personas tienen voces, estas personas pueden luchar por sí mismas, y lo que yo he visto es que las personas blancas, que supuestamente eran de izquierda, que supuestamente estaban ahí para apoyarnos, eran las primeras personas que no entendían realmente nuestra lucha. Y otra cosa que también yo experimenté fue que cuando tú le decías a una persona que era de la izquierda blanca, una persona que estaba allí para apoyarte como persona racializada, que España era un país racista, ellos estaban pensando que tú estás hablando de los españoles como individuos. Cuando nosotros decimos que España es un país racista, no estamos hablando de Pepe, de Laura y de Ana que viven en el territorio, estamos hablando de las leyes, estamos hablando de cómo está construido esta sociedad para oprimirnos a las personas racializadas. Eso es lo que yo pude ver en 12M. Las mujeres racializadas no dijimos que no nos íbamos a adherir. Nosotras, bueno, eso fue un colectivo, no fueron todas las mujeres racializadas, porque nosotras en Kwanza hicimos un bloque de racializadas con otras mujeres racializadas, y el problema que nos encontramos en la marcha del 8M es que no nos sentimos identificadas con esa lucha. Es que realmente no vimos que estaban hablando también de otro tipo de mujer, como de la mujer negra, porque si tú quieres hablar del feminismo tienes que también incluir a las mujeres racializadas, y también tienes que incluir nuestra lucha como mujer negra, como mujer latina, como mujer trans, negra o cualquier otro tipo de mujeres. Y el 8M lo vimos como muy enmarcado en la mujer trabajadora, y por eso muchas mujeres decidieron que no iban a unirse a esa lucha, que no iba con ellas realmente, esa lucha que realmente era para un tipo de mujeres, para un grupo de mujeres en el que ellas no entraban. Y yo diría también que si realmente se conocen las motivaciones que llevaron a colectivo Afroféminas a no secundar la huelga del 8M. Es que además, como mujer negra, yo cuando fui allí, lo que yo experimenté fue que estábamos nosotras, mujeres racializadas, en el 8M y no estábamos incluidas de ninguna manera, estábamos apartadas. Incluso cuando nosotros hacíamos cánticos para que hayan cánticos que estuvieran relacionados con nuestra lucha como mujeres racializadas, las otras mujeres feministas blancas intentaban alzar su voz más que nosotras, nos miraban incluso raro, como si no fuésemos mujeres como ellas son mujeres. Nos llamaban aliadas del feminismo cuando nosotras somos feministas. Entonces, yo creo que si una mujer racializada o una mujer trans se viese en esa situación y decidiese yo no voy a participar en eso, yo creo que tiene todo ese derecho y toda la razón del mundo, porque no todo el mundo podría aguantar lo que nosotras tuvimos que aguantar ese día. Y que sea en espacio donde se ponga en el centro la clase o el género, parece que la raza se queda siempre a un lado. O sea, la cuestión racial, y cuando se habla de interseccionalidad, se habla de esa relación que tienen la clase, la raza y el género, y otros ejes que sirven para explicar las opresiones que sufren las diferentes comunidades. Pero parece que como un espacio o en otro, si no digamos que asumen bajo la reivindicación paraguas que se plantean de un feminismo que no acepta la raza o porque no lo plantea como un algo periférico, parece que es el enemigo, porque yo he visto, o en mi propio Facebook se señaló, o sea, se llamó a proféminas neomachistas, se llamó a proféminas. O sea, o que estaba yendo en contra de los intereses de la mujer, ¿no? Si digamos, luego, y agradezco mucho que se sepa la propuesta, porque muchas veces se plantea esto y ni siquiera se han tenido en cuenta el contenido de la reivindicación de las proféminas, o en parte de las proféminas, para no estar ahí. A ver, con respecto a la marcha del 8M, aparte de lo que ha dicho Hanna, de que cada vez que decíamos consignas antirracistas o interseccionales en general, el resto de feministas blancas, uno, o se alzaban por encima de nosotras, o dos, se ponían a hacer comentarios tipo, porque siempre tienen que meter sus mierdas aquí, o tres, se reían de nosotras. O sea, yo no sé cómo, nosotras aguantamos un montón ese día. Hubo otras chicas de otros colectivos que supe que tuvieron un ataque de ansiedad y que lo pasaron súper mal. Y sinceramente, creo que dentro del movimiento feminista blanco deberían replantearse este tipo de cuestiones, porque si van a luchar por las mujeres, que sea por todas. Y porque la situación que vivimos muchas mujeres allí fue, es que insoportable, sinceramente. Profundizando un poco en la integración de las luchas, ¿no? Interraciales. En este caso vemos esta experiencia de la marcha del 8 y creo que se profundiza demasiado en las diferencias, a veces, en este caso en las diferencias raciales, pero atrás de las diferencias raciales hay unas diferencias de clases. Es decir, el capitalismo ahora nos habla de unas diferencias, pero unas diferencias que abarcan mucho la homogeneidad, pero no profundizan en que en esas diferencias de raza hay diferencias de clase que vienen históricamente, y es lo que hablamos también, o lo que tú decías. Se evita la memoria histórica del colonialismo, y al evitarse la memoria histórica del colonialismo se evita también ver el presente que viven los inmigrantes, ¿no? Entonces, todos esos procesos de, a lo mejor hay que transformarlos un poquito más. Muchos colegas me hablan como de, es que los inmigrantes no se unen a la lucha, esperan que nosotros nos adaptemos a las luchas. Es muy difícil, tal vez desde estar en tu país, ¿no? Con todas las comodidades que eso tiene y con todos los privilegios de ser blanco, es muy difícil a lo mejor empatizar con las contradicciones que tenemos nosotros como inmigrantes en vivir en este país. Es decir, legalmente tenemos que ser personas muy, muy buenas ante el Estado, ante el sistema, porque si no se nos deporta. Y a veces se obvia esta situación desde la percepción de la persona nacional, de todas esas dificultades que nosotros tenemos para realmente a lo mejor unirnos a todos tipos de lucha. Creo que es necesario realmente empezar a ver que hay diferencias en que yo vivo aquí, aunque tenga papeles, peor si no lo tienes, a las personas que son nacionales. ¿Por qué? Por lo mismo que digo, ¿no? Porque estamos más obstruidos para luchar de una manera más radical contra el Estado y contra el capitalismo. Entonces, se necesita como empatizar mutuamente. Nosotros con esta cuestión, esta percepción que se tiene de nosotros, y ellos con toda la situación que nosotros vivimos en este país, ¿no? En general. Y bueno, nada, como reflexión solamente. Sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, si la cuestión no se trata de crear política de identidad o crear subjetividades colectivas cerradas, se trata de crear subjetividades colectivas abiertas, que entren en diálogo, ¿no? Porque, ya digo, en plan, de la cuestión del racismo, el eje que le da, digamos, funcionamiento es la raza. La raza es una construcción social. O sea, yo tengo un montón de discusiones porque, por supuesto, yo siempre lo planteo. O sea, más allá de luchar contra cuestiones de racismo, en la comunidad africana afrodescendiente, por supuesto hay divisiones de clase. Y yo voy a estar mucho más cercano a personas del barrio de San Blas, como planteé el otro día, donde había una señora, una conversación entre dos señoras, que la otra estaba diciendo, en plan, que no tenía para llegar a fin de mes, y la otra en solidaridad con ella le estaba dando algo, voy a estar mucho más cercana a ella, al embajador de Burkina Faso que está viviendo en Arturo Soria, por cuestiones de clase. Por supuesto que lo voy a tener. Lo que pasa es que por ahora hay un proceso de construcción desde la identidad, o por lo menos yo lo veo así, de la identidad afro. Por ahora lo único que ha tenido relevancia, que tiene relevancia actualmente, es la cuestión de clase y la cuestión de género, sexo. Pero la cuestión de raza no se tiene en cuenta absolutamente para nada. O sea, dentro de las propias colectivos LGTBI también hay racismo. Eso lo puede manifestar otras personas que son disidentes sexuales. Es decir, hay dos ejes que son principales, pero el eje de raza siempre es periférico, nunca se tenía en cuenta. Cuando Angela Davis lo plantea, El racismo es un eje que constituye el capitalismo. La justificación para el desarrollo del capitalismo es unas tesis raciales. Para justificar ese comercio de personas se utilizaban las tesis raciales. Por tanto, es constitutivo el capitalismo, al igual que el género y la clase. ¿Qué pasa? Que aquí en España el debate sobre la raza como construcción social pues no se ha tenido y por ahora se está abriendo espacios como este en los cuales se está empezando a tener, pero todavía nos queda un camino larguísimo para poder, digamos, decir que podemos intentar integrarla. Bueno, yo creo que sí que se tiene que tirar a lucha, pero que todavía nos queda mucho debate, muchísimo debate para poder, digamos, decir que de verdad estamos en la misma lucha. Por ahora vamos en direcciones diferentes, pero el mismo camino. Luego, más adelante, cuando realmente conversemos mucho más, diremos que podremos estar en el mismo saco. Pero por ahora yo creo que vamos hacia el mismo camino, pero de diferentes direcciones. Yo, en cuanto a lo que has dicho de que las personas españolas blancas les cuesta empatizar con la lucha de las personas migrantes, yo creo que lo que ocurre realmente es que están tan cómodos en su privilegio como persona blanca que realmente sí que podrían empatizar, pero realmente no quieren salir de ese cuadro, de esa caja en la que se les ha metido. Están cómodos y ellos piensan, si esto no tiene nada que ver conmigo, ¿yo por qué voy a tener que hacer el esfuerzo de entender la lucha de estas personas? Porque yo creo que no es tan difícil empatizar con la lucha de una persona migrante. Es algo que se ve en todas partes, es algo que es algo claro, y si tú no lo quieres, si tú realmente no lo ves, si tú realmente no empatizas con ello, es porque realmente no quieres, porque estás tan cómodo con tu privilegio de persona blanca que no quieres salir de ese lugar. Yo tengo una reflexión desde hace mucho tiempo que me gustaría plantear en cuanto a cuando se habla de empatizar y demás, desde la posición del privilegio blanco y de otros muchos privilegios con la comunidad oprimida. Mi planteamiento es que la palabra empatizar yo la relaciono y la vinculo mucho también con la moral, ¿no?, y la ética, y para mí el racismo no es algo basado en la moral. O sea, no tenemos que hablar con racismo o tener un eje de racismo focalizando la moral o la ética en él, sino que el racismo es algo más social y político, que no estamos hablando de que una persona racista sea buena o sea mal, sino que estamos hablando de que hay un sistema que está basado, cuyos cimientos son el racismo, y esa es un poco la pregunta. Empatizar está bien, ¿a dónde nos lleva? ¿A individualizar el racismo? ¿A hablar de individuos o de sujetos y ya está? ¿O tenemos que pensar en otras especies de palabras? No sé, gracias. Yo creo que sí, porque empatizar es como tienes que sentir pena por los pobres negros que están, o los pobres latinos que están pasándolo mal. Y yo creo que realmente lo que deberíamos usar la palabra, a lo mejor, tomar conciencia y saber lo que realmente está ocurriendo. Y yo creo que si las personas que están están dirigiendo el sistema, si tomasen conciencia de ciertas cosas, tal vez sí que podríamos tener un cambio en la política y en la economía. Sí. Yo vuelvo al texto de Messager. O sea, Messager, en el libro de discurso sobre colonialismo, uno de los textos es una carta dirigida al secretario general del Partido Comunista Francés. Y ahí plantea muchas cosas que ese libro debería ser obligatorio. Porque realmente te lleva a reflexionar sobre la realidad, ¿no? Que se cumple muy bien. La realidad que hay aquí en España, ¿no? O sea, a veces se reivindica la creación de organizaciones afro, organizaciones propias, para evitar, digamos, que, jugando con esta palabra empatía, para evitar la sumisión de nuestros intereses a los intereses de la izquierda blanca, porque él estaba escribiendo al Partido Comunista Francés, le estaban lanzando la cara que apoyara el colonialismo, que apoyara los intereses, y él decía, nosotros tenemos que entender que tenemos nuestra especificidad y a partir de ahí crear, para cuando se den esos espacios de debate como que estamos teniendo, no se dé desde una sumisión, sino desde una igualdad política y se pueda dar la solidaridad. ahí es donde tenemos que pensar. No desde que nosotras nos metamos en vuestro movimiento para así compartir vuestra lucha y demás, y ahí no. Nosotras tenemos que crear nuestras organizaciones, tenemos que crear nuestros discursos, y cuando tengamos estas organizaciones, como estamos haciendo, nos sentamos en la mesa de debatir de una igualdad política y proyectos diferentes, pero que pueden ir en caminos comunes. Pero entonces, si no, vamos siempre a estar presentes, vamos, cuando, o sea, yo esto lo veo en los partidos de izquierda. O sea, yo no le niego, claro, a las personas que están en partidos, movimientos, demás, de izquierda blanca, por supuesto, creo que es necesario que estén ahí. Pero sí que es verdad que, al igual que se planteó con la. Yo soy el primero que estoy en movimiento de izquierda blanca, ¿no? Pero a veces se plantea, en plan, nuestra propia potencialidad creadora la estamos matando, dando nuestras fuerzas ahí, en vez de crear, de tener toda esta potencialidad para crear nuestras propias organizaciones y dar fuerza a nuestras propias organizaciones. Y algunas veces cuando yo entro en este tipo de debates, da tanta fuerza para las organizaciones blancas que me está quitando toda la potencia creadora para reforzar nuestras propias organizaciones y tener otro, digamos, otro escenario donde se pueda dar una conversación en igualdad política. En cuanto a lo de la empatización, conciencia y todo eso, también quiero decir que siempre, o sea, aparte de que no existe esa intención de concienciarse con la lucha antirracista, además existe como que se intenta invisibilizar. Y lo vimos cuando leímos un texto que decía en plan que muchas veces se habla de racismo como si fuera xenofobia y de esa manera como que se minimaliza el problema, se trata de invisibilizar el racismo hablando de xenofobia, hasta el punto de que hoy en día se han llegado a utilizar ambos términos, racismo y xenofobia, como sinónimos, hasta el punto que se habla de racismo contra los españoles, por ejemplo. Entonces, aparte de que existe esa falta de intención, es que por otra parte existe esa como voluntad de invisibilizar los problemas raciales y pues eso, basically. Yo obviamente sí estoy de acuerdo que en algún punto tenemos que conseguir crear una masa heterogénea en la que se tenga en cuenta todas las intersecciones en las que estamos. Creo que un ejemplo en el que se demuestra que actualmente y a día de hoy creo que es muy peligroso, ¿no? El hecho de unir la lucha y es muy difícil que se convierta en una unión y no en un nicho de este movimiento, de esta izquierda, que se adhiera a la izquierda hegemónica. Un ejemplo de ello es en cualquier manifestación que se vaya, la consigna de nativa o extranjera es la misma clase obrera, ¿no? O sea, se está demostrando ahí con esa consigna cómo nosotras nos estamos adheriendo otra vez a su movimiento o a su consigna, pero luego te cogen y te dicen de norte a sur o de sur a este, demostrando que incluso dentro de la izquierda sigue siendo eurocentrista. A mí me parece muy complicado. Obviamente creo que tenemos que trabajar juntas, pero aún no se puede, porque el trabajar juntas implica que los movimientos antirracistas y todos los demás movimientos se adhieran a la izquierda blanca y no que creemos juntas, que es de lo que se trata, ¿no? Que tener en cuenta las diferencias que tengamos entre nosotras y de ahí crear una masa heterogénea. A día de hoy no creo que se pueda llevar a cabo por eso mismo, porque al fin y al cabo acaba tendiendo todo en un grupo que se adhiere a, pues, al grupo hegemónico. Pero se tiene que empezar a llevar a cabo. O sea, se tiene que empezar a llevar a cabo. Porque tiene que ser el objetivo, llevar a cabo esa unión de interseccionalidades, ¿no? Un ejemplo muy claro que me parece siempre necesario es la cuestión de la memoria histórica. Cuando se reivindica la memoria histórica, también se reivindica la memoria histórica de sujetos coloniales. También se reivindica que se quiten las calles esclavistas, estatuas, también se reivindica eso. No. Ahí es un espacio enorme para ampliar los límites de la construcción de la propia memoria histórica que tenemos. Y ahí vemos un ejemplo de la posibilidad de unirnos en una misma lucha, que es la memoria histórica que las comunidades que vivimos aquí también tenemos. Cuando hay estatuas esclavistas, calles, en nombres de colegios, figuras que son la marca España, que son esclavistas, o sus propios sistemas, que luego BBVA y la Caixa, una parte de ese dinero proviene de la esclavitud. La industria del País Vasco y de Cataluña, una parte de ese dinero proviene de la esclavitud. Pues si hablamos de memoria histórica, vamos a ampliarlo. Y ahí vemos cuántas de posibilidades donde podemos seguir a luchar. Pero mientras la parte de la izquierda no quiera ampliar eso, no quiera tener ese debate, pues lo tenemos complicado. Las propias consecuencias de la muerte de mujeres en la cultura son también son consecuencia de esta patriarcal tóxica y se reivindica algunas veces como consecuencia de la violencia. Todavía estamos a vivir porque la cuestión de la raza como base principal todavía es muy complicado, ¿sabes? Muy complicado, porque económicamente está en el género y la cuestión de su género y la cuestión de clase, pero la cuestión de raza en España es complicada, incluso en movimiento de izquierda. Simplemente como compañero, ¿cuál sería, desde vuestra perspectiva? Nosotros desde Gayitana ya dimos una charla y dimos un poco nuestra perspectiva, nuestra forma de trabajar y cómo planteábamos la lucha. ¿Cómo plantearíais vosotros la lucha con la gente blanca politizada? ¿Cómo veríais el trabajo a seguir? ¿Qué opciones podríamos darles o cómo podríamos llevar ese trabajo a cabo? Entre nosotros ya sabemos cómo, más o menos, pero ¿cómo lo veríais? Para mí esta charla es un paso. A ver, si que se den ese tipo de paso, pues para mí, las compañeras pueden... para mí es un paso que se esté dando esa charla, ¿no? Pero continuamente no podemos estar dando charlas. Y también tiene que haber un trabajo interno del propio movimiento de izquierda para, como dice Javier, romper la blanquitud, destruir la blanquitud, luchar contra la situación, luchar contra el racismo, destruir la blanquitud, la posición ideológica que tiene el blanco. Es decir, cuestionar los privilegios que hay como persona blanca, construida ideológicamente. Eso es el trabajo interno que tiene que haber dentro de las organizaciones blancas para poder tener un debate más avanzado y que no estemos en tal y no sé cuántas personas de aquí llegan pensando que existe racismo aquí blanco. Para avanzar el plan en debates y poder, intentar avanzar en la posibilidad de construir un movimiento y sobre todo también creo que es necesario apoyar a las organizaciones afro-africanas que están, estamos ahí en la lucha, las organizaciones no blancas, apoyar a las personas no blancas en diferentes espacios están dando la cara por la lucha antirracista, apoyarlas. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero y yo creo que si quieren que haya una unión de la lucha, primero tienen que empezar desde el individuo. Primero el individuo blanco tiene que empezar a documentarse sobre lo que son las luchas de los otros y no esperar que sean ellos los que estén todo el rato enseñándole, dándole, tienes que ir a este lugar a leer tal, tiene que empezar por su propio deseo de querer saber cómo puede empezar a luchar en unión. Y también yo creo que después de eso lo que tiene que hacer también es entender que la lucha de las personas racializadas, la única manera de que una persona no racializada puede apoyar es desde fuera, es dejando que esa persona tenga su voz propia, es dejando que esa persona luche por sí misma y él siendo una persona aliada y no pensando que puede luchar en nombre de esa persona. Yo creo que también es muy importante algo que se está dando mucho también últimamente, como está en auge el movimiento antirracista, ¿no? Es dejar de utilizar nuestros colectivos y nuestros movimientos como para suplir la cuota, ¿no? La cuota de negritud o la cuota de todos los migrantes que de cada colectivo, sino el crear con nosotras de verdad. Es algo que digo mucho porque me repito porque me parece muy importante, ¿no? El coger y decir cuando estás en tu calendario de un colectivo, coger y decir, bueno, pues aquí en este mes, en el mes de febrero vamos a poner una charla de feminismos negros, luego voy a seguir teniendo mis mismas actitudes racistas de mierda, pero queda bien porque así puedo tener en mi colectivo el nombre de antirracista, ¿no? Eso creo que es muy importante y eso es algo que se está dando mucho dentro de todos los colectivos blancos de izquierdas y que hay que mirárselo también mucho. y una parte importante que es dejar la arrogancia. ¿Sabes? Porque muchas veces, si sobre todo las personas más mayores que nosotras, ¿no? Nosotras que somos jóvenes, pues vienen con la arrogancia de nosotros, a ver, está muy bien lo que hayas hecho, claro, aquí no te estamos quitando ningún tipo de mérito. Tú eres el que está sacando tus méritos a reducir y los sacarás por algo, ¿no? Constantemente se nos acerca en plan, esto es vosotras, pues en el año 1990 nosotros. Perfecto, eso es para alimentar la experiencia de más, perfecto. Si me lo quieres lanzar como para legitimarte porque estás por encima nuestro, has venido al lugar equivocado. Porque cuando cocinas cosas, directamente te sacan la cartilla del activismo. La cartilla del activismo y te dicen, mira, yo estoy hecho esto. Es como en plan de, joder, muchas gracias, de verdad. Has hecho un montón de cosas por la comunidad migrante. Muchas gracias. Pero de eso no se trata de que si vamos a crear juntas, nos pongamos en igualdad política, no que yo tenga que estar constantemente agradeciendo que hayas hecho cosas con la comunidad migrante, como personas migrantes individuales. Es como el típico en plan de, de otra perspectiva, ¿no? En vez de yo tengo un amigo negro, si te ayuda alguna vez un negro, en plan de, a ver, eso es el activismo. Entonces, creo que también es necesario eso, tipo, como trabajar el propio paternalismo, el propio racismo, las actitudes que están ligadas a la blanquitud dentro del colectivo de izquierda blanca para poder tener un debate mucho más sano. Bueno, esto viene también dentro de lo que dijo mi compañero cuando estaba dando su ponencia, que dijo que muchas veces se piensa que las personas racializadas no se pueden organizar solas, que no tienen ese poder de hablar por sí mismos, y lo que ellos han demostrado ha sido que realmente sí que hay organizaciones, porque hay una asociación de manteros y lanteros que están luchando por sus derechos, pero no se les intentaba dar antes la voz que ellos merecían, y yo creo que con esa concentración que se hizo se demostró que estas personas son válidas para hablar, para luchar por sí mismos y también para dar voz a la lucha por la que ellos viven todos los días. Y yo creo que también hubo mucha sorpresa por parte de las personas del exterior, porque no se esperaban que unos manteros pudiesen luchar por sí mismos, pudiesen organizarse en tan poco tiempo como lo hicieron. Y que las personas migrantes tenemos historias antes de venir aquí, más allá. Algunos de ellos tienen historia de transición. O sea, son mucho más allá de la imagen que quiero construir de vulnerabilidad constante. O sea, situaciones en las cuales se nos pone por el hecho de estar constantemente sobreviviendo. Pero tenemos historia y tenemos capa, por supuesto, la página analítica. Otra cosa es que tengamos el tiempo muchas veces. Yo siempre lo digo, en plan de cómo había un cambio, ¿no? Yo agradezco y veo ese cambio, digamos, generacional. O sea, mi padre todavía, a pesar de llevar más tiempo que yo aquí, él se siente todavía como que no tiene que, digamos, luchar por sus derechos. Porque el cambio que yo he hecho, el de ser una persona, un niño de 9 años, que nada más llega a España e intenta cambiar su acento, por eso no tengo tanto acento colombiano, intenta cambiar su acento, a darme cuenta de todo ese proceso de asimilación y a ver la migración como una resistencia política, y que yo no tengo que estar pidiendo y dando gracias constantemente por estar aquí, sino que es una reparación histórica, y que en el contexto histórico que haya migraciones internacionales y que ya no esté en Colombia. Que la situación de Colombia tiene mucho que ver con España, con la situación colonial. Y mi nombre directamente está relacionado con la situación colonial. Por lo tanto, esos derechos me pertenecen y me pertenecen mucho más. Pero en base a que la mentalidad y la lógica, si el discurso que constantemente van hacia la población migrante, es otro, es el de revictimización, el de sentirnos víctimas constantes. Y aquí es cuando cambia el chip y tienes conciencia. Esta conciencia yo no la adquirí en ningún tipo de espacio de izquierda blanca, porque yo antes de militarme y tener un espacio de izquierda blanca, adquirí con mis hermanos y con mis hermanas. Por eso es la necesidad de crear nuestros propios organizaciones para situarnos a nosotras como historia. Porque no somos los primeros y las primeras, como dije antes. Antes había un movimiento negro aquí, en España. O sea, hace poco escribí un artículo, en el cual hablaba de Antonio Machuca. Antonio Machuca, en el siglo XVIII, fue a pedirle a la monarquía española derechos para las personas negras que habían conseguido su libertad y vivían aquí, en España. Y al final, a él, en principio, para vender en la lonja de Cádiz o de Sevilla, los requisitos que tenían que tener era que tenían que controlar el arte y ser cristianos, ¿no? Y al final a Machuca, Antonio María Machuca, se le niega esa petición porque no vale con controlar el arte y ser un buen cristiano, sino que hay que ser de raza limpia. Y él sigue luchando y al final acabó totalmente, ¿cómo se dice esto? La bancarrota por seguir luchando, y esto en el siglo XVIII. Nosotros no somos los primeros, ni la primera. Otra cosa es que España niegue su pasado con la realidad negra, con África, cuando ni siquiera se tiene en cuenta que hace poco, hace 50 años, que este año se cumple, hace 50 años que se independizó Guinea Ecuatorial, 50 años, era provincia española, y aquí en España se niega, porque no quieren saber nada de lo negro, España mira hacia Europa. Entonces, realmente cambia la situación. Nosotros estamos como migrantes, o digamos, como se lo quieren ver, como migrantes victimizadas. Estamos aquí porque hay contexto histórico detrás. Cuando damos cuenta de ese contexto histórico, cambiamos la mirada. Es complicado, ¿eh? Porque es importante las señales que te dicen que tú tienes que estar dando las gracias por estar aquí. Pero yo, eso es algo que también, digamos, tienes que construir, ¿no? Ese negro tiene una mirada blanca. Eso también se tiene que construir la persona afro y se construye en el espacio negro. En cuanto a lo que has dicho de toda la situación de los manteros, cómo lo vimos y tal, yo, como persona con DNI y tal, hablo desde fuera. Yo lo que vi fue, o sea, y quiero relacionarlo con la pregunta anterior de cuál es la posición de una persona blanca ante movimientos antirracistas, ¿no? El día de los disturbios, por ejemplo, es un ejemplo que pongo mucho porque es que me choca muchísimo. El día de los disturbios sí que estaban personas manteras y demás, pero además estaban las personas, había un montón de presencia blanca ahí también, ¿no? Y yo me encontré con un chico que tenía una piedra, un pedrolo en la mano y que iba a tirar la piedra sobre un cristal de un escaparate de Tecnocasa. Y yo le comenté, oye, ¿qué estás haciendo? Este no es tu barrio y no va a recaer sobre ti la responsabilidad de lo que estás rompiendo. A lo que él me contestó, es que esto es la gentrificación. Y me pareció súper impactante que una persona blanca en un barrio en el que no es suyo hablase de gentrificación, porque las consecuencias no van sobre él. Las consecuencias van a seguir sobre los chicos senegaleses que están en la plaza, que muchos de ellos no están documentados y por lo tanto van a sufrir una violencia policial y un abuso policial que no va a sufrir él, porque él vivirá en Chamartín o en... ¿cómo se dice esto? En La Moraleja. Y otro de ellos es, también quiero seguir con cuál es la posición durante todos los disturbios y todo lo que pasó. Hubo mucha presencia de gente de izquierda en las reuniones del sindicato de manteros y lateros, y esto es algo que a mí, bueno, pues que tiene que haber presencia, tiene que haber apoyo dentro de ese sindicato. No solo había presencia blanca, había presencia migrante y racializada, algo que me pareció muy bien. Me parece que esto puede ir en decadencia, ¿no? Puede ir bajando la presencia, y por eso yo invito a todos los que quieran apoyar de verdad esta lucha a ir los martes a las 5:30. No me sé el nombre del local porque yo voy directamente y punto, pero seguro que está en el Facebook o en el Twitter de sindicatos de manteros y lateros. Esa es una buena forma, ¿no? Y ya está. En relación a lo de los manteros, todo lo que pasó en Lavapiés, o sea, yo tengo, por una parte, ¿no? Cuando estaba viendo que pasó todo esto, ¿no? Que estaban hablando todas por WhatsApp, en plan, está pasando esto, tal cual, no sé qué. Por una parte fue como, a ver, obviamente a nadie le hace gracia que tenga que morir un hermano, pero es que se dejó de ver eso como una sirvió como para visibilizar, entre comillas, la situación que los manteros viven todos los días, porque eso no pasó el 15 de marzo y se quedó allí. Es que eso es algo que los manteros viven todos los días. Y si no son los manteros, son las personas que cruzan las fronteras y son disparadas y mueren ahí ahogadas. Y si no son esas personas, pues son otras y así. O sea, y también es como que me decepciona un poco que todo ese tema ya haya quedado como olvidado, porque la violencia en Lavapiés por parte de la policía hacia las personas manteras y migrantes, racializadas en general, continúa. Es decir, yo el otro día pasé por Lavapiés y había ahí tres lecheras enfrente del metro, vigilando a ver qué hacían los negros que andaban por ahí. Y luego está también la cosa de que la policía se inventa sus historias para intentar criminalizar a los manteros, que bueno, eso es otra cosa. Y también, con respecto a lo que has dicho, a lo que ha dicho mi compañera antes de que se deje de tratarnos como cuotas, también quería como tratar este tema en el sentido de, sobre todo en el feminismo, porque se ve muchísimo, es decir, las feministas blancas es como, somos feministas y ya como que se olvidan totalmente de que son racistas, es decir, como que ellas no quieren ver que son racistas. Y esto se puede ver cuando muchas feministas blancas tienen como ídolos máximos a personas que tienen actitudes súper racistas. Por ejemplo, una ilustradora, que no me sé su nombre, pero que se autodenomina como feminista, que para el día del 8M subió una ilustración en la que aparecía una mujer negra. En la que aparecía una mujer negra, no se hablaba por ninguna parte de la opresión racial que sufriría esa mujer negra, y por otra parte se representaba el acoso sexual con un pene, que a mí me pareció un poco transfobo, ¿no? En el sentido de un poco bastante. Y a ese tipo de personas se les tiene como ídolos. Entonces también es importante redirigir las críticas hacia esas personas a las que se tienen lo más alto como figuras súper importantes del feminismo y que tienen ese tipo de actitudes, ¿no? A lo que ha dicho Lisa, mi compañera, me he acordado de un documental que vi hace poco y que también pues se puede extrapolar también a los manteros, ¿no? Que es el asesinato de Marsha P. Johnson. No sé si se llama así el documental, pero bueno. Y hay una parte súper específica en la que, bueno, durante el asesinato es cuando se empiezan a ver disturbios, porque se decía que el asesinato había sido un suicidio, ¿no? Y entonces, pues querían que se supiese la verdad, que se supiese quién había asesinado a Marsha P. Johnson y demás. Y hubo una escena en la que estaban, bueno, pues investigando, ¿no? Tal. Y le preguntaron a una mujer trans toda la situación, de qué sabía, si había visto alguna muerte. Y la mujer trans lo que dijo es, durante esa época se veían cuerpos de mujeres trans y prostitutas asesinadas por toda la calle, por todas esas calles. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que Marsha era activista, ¿no? Marsha tenía un nombre. Y pasa lo mismo, yo puedo extrapolarlo con la situación de Lavapiés, porque por ejemplo Mame era un chico que estaba en el sindicato de manteros y lateros, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar en todas esas personas que están indocumentadas y que dejan de existir para el Estado español, ¿no? Todas esas violencias policiales que se pueden llevar a cabo porque esas personas no existen, y en tanto en cuanto que no existen, no tienen aquí familia, no tienen aquí ninguna clase de arraigo, ¿no? Puede la policía, el abuso policial y el mismo Estado español puede hacer lo que les dé la gana con ellos y se los pueden tragar y nadie se puede enterar. Por eso a mí me parece muy importante que se haya visibilizado este tema con una persona que sí que era conocida, al menos dentro del movimiento antirracista, para que se den cuenta de que hay otras muchas muertes y todas esas muertes no se conocen y ni siquiera las conocemos dentro del movimiento, ¿no? El decir esto no es un caso puntual, es un caso que hay que seguir luchando periódicamente porque no es algo que haya pasado durante esa época, sino que ha estado pasando durante muchos años en Lavapiés y en otras muchas zonas de Madrid y de España. Yo quiero preguntar una cosa. España, a pesar de la historia que ha tenido de no haber sido una raza, entre comillas, homogénea, toda la población que ha tenido a lo largo de la historia, ha tenido muchas culturas, han venido aquí, han venido, se han ido, se han quedado. A pesar de eso, se tiene como la idea de que hay una raza española, de que somos aquí todos iguales, blanquitos. Y bueno, yo qué sé, en su mayoría pues probablemente nos parezcamos, pero en verdad hay un tema de racismo y eso que se intenta invisibilizar desde una forma estructural. Y no sé, me gustaría saber qué piensa de por qué puede venir esa invisibilización a pesar de la historia de mezcla de culturas que ha habido aquí. Eso, en un principio, se dio por el proceso de homogenización que llevaban a cabo los reyes católicos con la expulsión de los musulmanes, no la reconquista, sino la expulsión, la conquista de un territorio que estaba ocupado por otra civilización, y la expulsión de los judíos. Luego fue la persecución, luego fue la persecución de la comunidad rom, la comunidad gitana, que ha sido perseguida durante siglos, ya cuando, digamos, ya no tenía tanta población negra al puerto donde digamos, estaba derivando el comercio de personas esclavizadas, digamos que la población más perseguida ha sido la población históricamente perseguida ha sido la población rom o gitana, ¿no? Actualmente todavía vemos cómo se habla de españoles y gitanos. O sea, es como constantemente todavía hay esa negación de esa diversidad étnico-racial que hay en España, que está detrás de esa constitución del racismo. Porque yo planteo siempre una cuestión, ¿no? En plan de que no tiene por qué darse así, ¿no? Pero si España acepta esa diversidad étnico-racial que es constitutiva históricamente de su sociedad, y que también acepta esa limpieza étnico-racial que se dio en el Estado español, quizás se vería de otra manera la migración, ¿no? Y se vería también mucho más fácil ese proceso de reparación histórica que tiene que llevar el Estado español con las poblaciones que estamos aquí, pero también aquí. Y también cambiar esas lógicas de actualmente que hay de relación con otros estados, digamos, como puede ser. O sea, porque lo hablaban antes, ¿no? En plan de cómo yo, por haber nacido en Colombia, tengo más facilidades que una hermana que ha venido de Nigeria para conseguir mi nacionalidad. O sea, yo eso lo llamo el regalo colonial. O sea, que se quieren quedar con nosotros porque tendrán más facilidades para adquirir esa nacionalidad. Eso no es, digamos, algo plan plantear a celebrar el 12 de octubre a través de lógicas de encuentro entre pueblos. Hay que aceptar muchas cosas primero antes de intentar, digamos, aceptar que España es racista. Por lo menos ese es mi planteamiento, en plan, tiene que haber esa ampliación de, por el espacio donde estamos, esa ampliación de la memoria histórica, esa limitación que se tiene actualmente de que se concibe como la memoria histórica a reivindicar. Cuando planteemos eso y veamos también que tenemos una igualdad de política, entonces cuando haya debate, una memoria histórica se amplíe, quizás la historia racista se ve de otra manera. Digamos, se vean espacios culturales, en los libros es que se vea ese papel de España en la estabilización de personas, que en los libros de texto se vea la realidad de la diversidad microracial en nuestra sociedad, que en los libros de texto haya referentes para nuestros niños y nuestras niñas afros. Y que sea elegido no por organizaciones o movimientos contra la intolerancia, sino que sean organizaciones afro las que digan qué referentes quieran. Que no sea la CUP la que diga que se ponga el dicho diario, sino que se ponga a Fuente Solín porque es una reivindicación de la transición en caso. O sea, que la izquierda no meta sus manos en nuestros propios referentes para anunciarlos en su conveniencia. O sea, son muchas cosas que bueno, pues, que queda mucho camino, ¿no? Por plantear, y ya digo, este es un espacio potentísimo, porque son espacios donde tienen que dar este tipo de cosas. Porque como decía, ya lo dije antes, ahí, la izquierda blanca son nuestros potenciales aliados, y necesarios aliados son nuestros primeros adversarios a romper el racismo que hay en la izquierda. Muchas gracias. Sí,